Hola, sí, estamos hablando con Ariana Trinidad. Ella es una mantera de acá, de Parque Patricios, que como muchos de ustedes, oyentes y amigos sabrán, hace pocos días Macri los ha desalojado de Parque Patricios, del parque que se llama así, donde ellos habitualmente, bueno, ofrecían sus productos y se dedicaban a la venta. Estimada Ariana, bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es la situación actual y qué significa, bueno, ese desalojo que ha practicado el gobierno de Macri? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El sábado 1 de julio hubo un desalojo sin breve aviso, sin nada. Nos fueron a decirnos que ya no podemos estar realizando nuestro trabajo como vendedores en ese lugar. Y entonces, desde este momento, nos quedamos todos, un grupo de compañeros, sin trabajo, sin poder recibir el dinerito que estábamos ganando para que podamos comprar nuestros alimentos y vivir dignamente. Podemos decir que bueno, es un parque muy grande y que hace un tiempo ya esta parte, los fines de semana, habían muchos vendedores y vendedoras, pero que se ha agudizado bastante en el último tiempo. Contanos, Ariana, ¿desde cuándo estás haciendo vos este trabajo? En Parque Patricio yo estoy desde que estábamos adentro y después nos quitaron y no nos permitieron más entrar adentro para hacer la feria adentro del parque. Desde eso entonces, sí, hace ya desde el año pasado, desde eso entonces comenzamos a trabajar afuera del parque, o sea que en alrededor del parque, a llevar nuestras cosas, nuestra manta. Como viene ahora que todo sube, no nos alcanza el salario, entonces buscamos una forma de sobrevivir. Entonces, primeramente estaban adentro del parque y después tuvieron que seguir trabajando fuera del parque, o sea, fuera de las rejas, ¿es así? Así mismo. Yo particularmente estaba desde el año pasado, más o menos, cuando todo comenzó a subir de precio, todo comenzó a salir de mis manos. Entonces yo busqué una forma de poder quitarle adelante a mis hijas, porque la verdad que yo veía que todo estaba subiendo, los útiles escolares, el pasaje, todo, entonces era muy complicado, entonces me fui a ayudarme de esa forma. Y el último desalojo fue entonces que ni siquiera les permiten por fuera de las rejas hacer sus ventas. Sí, el sábado 1 de julio fue el desalojo, que la verdad que de adentro nunca no nos desalojaron, o sea, pusieron un aviso que había un tipo de hongo dentro del parque y que por eso no permitían a personas entrar en el parque, porque los árboles estaban con un tipo de hongo y que los árboles se rompían y se caían, de repente podían caerse encima de la cabeza de algún feriante o alguna persona, entonces por eso el parque se cerró. Y desde entonces nosotros estábamos trabajando desde afuera y hasta el sábado último que llegaron y nos desalojaron, nos dijeron que no es permitido. Tampoco nadie se acercó a decirnos, mira, pueden hacer esto o aquello, qué sé yo, sabemos que la situación está difícil y no, nada, únicamente se fueron y dijeron así. ¿Cómo se organizaron ustedes en ese momento? Me imagino que habrán, bueno, se daba una situación muy, muy catastrófica para muchas vendedores y vendedoras. ¿Qué hicieron en ese momento? Sí, la verdad que como yo particularmente he visto que varios compañeros, yo digo compañeros porque somos compañeros de trabajo, ¿verdad? Y somos una organización delictiva o un grupo de mafiosos, como así dice Jorge Macri en la publicidad que hizo en su página de TikTok, de Instagram, hablando mal de todos los compañeros, ¿verdad? Cosa que de repente está mal porque nosotros no somos, no somos ni una. Es más, ahora mismo estamos desorganizados, no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar, qué rumbo tomar. Lo único que sabemos es que tenemos familia y que nuestra familia necesita comer, necesita vestirse, necesita ir al colegio, necesita pagar el pasaje, y no, muchos de nosotros son personas enfermas, personas que es muy difícil de encontrar un trabajo formal, diría yo, como un empleado, digamos, de alguna casa de comercio o que sea albañil, porque son personas, la verdad que son muchos, ya son personas más grandes, por decirte así. Sí, Ariana, vos antes de ser feriante ahí en Parque Patricio, ¿qué trabajo tenías? Yo estaba trabajando en un comercio donde se vendían productos de uñas, de pestañas, era vendedora, trabajaba en 11 y en 11 la verdad que se pagan muy poco hasta para trabajar de empleada doméstica o se paga más la hora, pero como yo estaba buscando algo más que sea de mi área, entonces traté de ver si realmente podía salir y ganar la vida con eso, ¿verdad? Pero la verdad que pagan muy poco y ese dinero no alcanza. Sí. Es más, a mí me estaban pagando, cuando empecé a trabajar ahí, fue un poco después de la pandemia, y me pagaban 60 mil pesos. Y trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me hizo buscar alguna otra forma de poder tener un dinero extra. Vos nos estabas diciendo, bueno, que cuando se da esta catástrofe impulsada por el gobierno de Macri de desalojarlos, dejarlos sin trabajo, es ahí cuando se empiezan a conocer y a intentar organizarse un poco. ¿Cuál es la situación actual ahora? ¿Qué piensan hacer ustedes como grupo? Y sí, la verdad que nosotros, como había dicho Jorge Macri, por ejemplo, que nosotros éramos una organización delictiva, más yo quiero decirle a todo el mundo que no es así, más todavía que nosotros ni estamos bien organizados hoy en día, después de que haya pasado todo esto, porque en el parque nosotros éramos, cada uno tenía una situación, cada uno tenía un problema. No pertenecíamos a una organización que digamos, bueno, vamos ahí a hacer tal cosa, no. Y ahora nos estamos organizando, ahora sí nos estamos organizando, porque sí queremos trabajar. Y la verdad que yo hice muchos currículos y, no, bueno, la verdad que no sé por qué no me llamaron o algo por el estilo. Y donde sí me llamaron, en 11 también, igual forma, me ofrecieron 180 mil pesos para trabajar, entonces no me alcanza, no me cuadra en absoluto, los valores en absoluto. De pagar un alquiler, de pagar la sube, la comida, todo, entonces no gente que gana eso, está trabajando ahí y trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no se pueden sentar, no pueden comer bien y están ahí ganando una miseria. Abusan, porque eso es un abuso, yo creo que es un abuso, es como prácticamente están trabajando para comer nada más. Sí. Ariana, vos en esta pelea que están dando por encontrar alguna solución, ¿el gobierno de la ciudad les ha dado alguna alternativa? ¿Vayan aquí o vayan allá? ¿Qué piensan hacer? Sí, la verdad que nos tienen así con el vayan aquí, vayan allá, porque hasta ahora no han ninguna solución. Hasta ahora nosotros no sabemos qué hacer de nuestras vidas, porque es muy triste todo esto, porque nos dejaron así con las manos. Nosotros queremos trabajar, queremos ganar nuestro dinero dignamente y bueno, no queremos ser más perseguidos porque muchos compañeros le quitaron la mercadería, las cosas que tenían ropa de bebés. Otra cosa que te queríamos preguntar es de este desafío donde los dejan sin trabajo. En ese camino ustedes también se relacionaron y conocieron a la asamblea de Parque Patricio, donde se juntan vecinos y vecinas. Sí, ahí fue lo que pensamos en entre todos los compañeros que podemos hacer, porque nadie de nosotros tiene ninguna experiencia en todo eso ni en ninguna organización, no sabemos cómo organizarnos, no sabemos, estamos como que perdidos en todo esto. Uh-huh. Y pero sí queremos una solución, queremos llegar a un acuerdo. Entonces fue ahí que yo pensé que que podíamos acercarnos a la asamblea del barrio y hablarlo, porque también así de una manera, cuando a mí me estaba pasando cosas, como por ejemplo, yo tuve en la pandemia, no pude pagar mi alquiler, me hicieron un desalojo, me hicieron varias cosas que de repente pasaron algo muy feo para mí, que donde sí me dieron la mano fue en las asambleas barriales, porque yo me acerqué a la asamblea de la Villa 21-24, donde me dieron la mano también, y como que ya no tenía al menos para comer, por decirte así, porque no me sobraba la plata, estaba trabajando y no me sobraba la plata, entonces ellos me dieron la mano en el comedor y me dieron la mano, la verdad. Entonces yo pensé en que de repente podían ayudarme también la gente de la asamblea, por eso me acerqué a la asamblea y les hablé. Es sumamente importante que la asamblea de vecinos justamente, bueno, se anoticie de lo que está pasando al resto de las personas que viven acá en Parque Patricios, ¿no? Estimada, ¿querés agregarnos algo más? Sí, la verdad que quería hablar también sobre el tema de que de repente nosotros estamos tratando de hacer visibilizar la problemática de cada persona, de cada compañero que estamos ahí. Quería decirle a todos que por lo menos tengan un poquito más de empatía, porque detrás de cada manta que tiramos ahí existe una familia, existen personas reales, personas que también quieren trabajar y quieren tener el derecho de tener su dinerito, irse al supermercado y elegir lo que va a comer. Porque lo que está pasando ahora es muy feo, porque con eso de la limpieza que está haciendo Jorge Macri, ellos están queriendo tapar la pobreza de la ciudad. Y entonces quieren decir que no existe pobreza en la ciudad, siendo que sí hay. Cada vez hay más pobres, cada vez más personas que están, de repente tenían como para ahorrar su dinero, hoy en día no están teniendo. Y también así hablar sobre el tema de la empatía, porque son muchos compañeros también que de repente reciben críticas y burlas diciendo que vayan a su país, busquen trabajo a su país. También uno de los compañeros que se sintió muy mal fue un compañero que es argentino, y él siendo argentino mismo le dijeron anda a tu país, porque pensaron que era un boliviano, siendo que él es argentino y vino de Jujuy, vino hace mucho tiempo, está trabajando. Siempre me dicen andate a tu país, siendo que yo soy argentina, ¿dónde me voy a ir si soy argentino? Dice, ¿verdad? Y también así hay muchos compañeros que son mismos extranjeros, pero resaltar también que somos extranjeros de repente, pero no somos turistas, somos compañeros que aquí vinimos y formamos nuestra familia, tenemos hijos argentinos, y que estos hijos argentinos también tienen los mismos derechos que un argentino que nació de otro argentino. Al final de cuentas todos somos extranjeros, y es que vamos, y no por eso que son hijos de alguno que vino de España o algo por el estilo. Entonces, a veces no queriendo ganarse la vida dignamente, no están señalando de esa forma, pero lo que queremos mismo es, queremos trabajar, queremos de repente que nos den puestos, que nos reubiquen, porque somos muchos manteros también que son vecinos del barrio, son vecinos del Parque Patricio, que llevaban sus cosas y tiraban manta para poder sobrevivir. Bueno, una de las respuestas que nos dieron en donde nos fuimos, nos dijeron que podíamos inscribirnos para poder ser artesanos, pero hay mucha gente que no tiene plata ni para poder comprar insumos de artesanía para poder empezar a trabajar. Lo único que tenía era su ropa usada o cosas cubiertas que ya no están usando más para poder vender, tirar manta y venderlo así. Eso quería pedirle a mucha gente que no sé cómo explicarte, ese sentimiento de empatía para todos nosotros, porque en algún momento todo el mundo va a estar necesitando, si vamos como estamos yendo y solamente queriendo esconder la pobreza, no es así que se resuelve. Hay que resolver, hay que buscar trabajo, hay que buscar medios para poder salir de la pobreza y no tapar la pobreza como están queriendo hacer ahora Jorge Macri. Ariana, está sumamente claro todo lo que nos ha explicado, y bueno, te agradecemos esta nota. A ver si sirve como un pequeño granito de arena para, bueno, visibilizar lo que le está ocurriendo a tantísimas personas, ¿no? Esa necesidad imperiosa de poder hacer un trabajo simplemente para sobrevivir. Así que te agradecemos un montón. Gracias, gracias. Estaba olvidando algo muy importante, que hay muchos compañeros que de igual forma están tratando de buscar alguna salida, porque la verdad que dependían exclusivamente de lo que vendían los fines de semana para poder sobrevivir. Y muchos, tengo como tres compañeros que están en situación de calle, y bueno, ellos están buscando alguna manera de buscar otro lugar para poder tirar mantas y trabajar. Y la verdad que están siendo perseguidos porque no los dejan trabajar en ningún lugar, nada. Y para eso entonces nosotros nos organizamos con los compañeros para el día jueves realizar una olla popular en la plazoleta de Monteagudo. Y vamos a estar ahí, hay algunas cositas que nos estaban faltando todavía y otras cosas que sí ya lo conseguimos. De repente si alguna persona quiera colaborar con nosotros también, no sé cómo podríamos hacer, porque la verdad que todo esto para nosotros es nuevo, no sabemos muy bien cómo hacer todas las cosas, entonces vamos aprendiendo cómo podemos organizarnos y cómo podemos ayudarnos entre todos, porque la verdad que es muy triste, muchos compañeros que son abuelos y abuelas, son jubilados y jubiladas que tenían su salario, pero la verdad que no alcanza, es una vergüenza el salario de los jubilados que trabajaron toda la vida y ahora no están pudiendo, están teniendo que elegir entre comer o comprar su alimento. Y entonces para eso vamos a hacer el jueves 18 en la plazoleta de Monteagudo.